cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como cada noche entre las 11 y las 12, primera entrega en emisión, en directo. Y si lo deseas ya, pues a lo largo de la programación nos puedes escuchar o ya incluso en el formato podcast. Te recuerdo que puedes escucharnos a través de un montón de alternativas, emisoras de FM que nos sintonizan pues a estas horas o incluso durante la programación, o incluso que emiten nuestros programas a otras horas. Y te damos la bienvenida si nos escuchas con esta modalidad, también a través de dispositivos móviles, tablet, iPhone, smartphone, etcétera. Nos puedes escuchar con el pedazo de programa TuneIn que te permite pues eso, escucharnos a través de cualquier dispositivo móvil. También si lo deseas en internet, pues en Radio Esperantia, en Esperantia y en Maratón Podcast, lo escuchas perfectamente y hay reproductores fijos. O ya en el formato podcast, en radioesperantia.com, te vas al menú programa, despliegas música, pinchas en Confusión y ahí en podcast te encontrarás pues 627 con el de hoy. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y sin perder ni un instante, comenzamos. Y lo hacemos con el estreno del nuevo trabajo del saxofonista de New Jersey, R.L. Walker, una maravilla de saxofonista, que este 2016 nos propone un álbum que además está francamente bien. Se llama From Sunset to Sunrise, desde el ocaso hasta el amanecer, sería la traducción. Y un álbum que está muy bien, aunque ya te digo que hay cierta similitud entre pues el montonazo de saxofonistas que habitualmente te proponemos. Hay algunos que salen de la norma y te proponen siempre algo nuevo. Es el caso de R.L. Walker, que suena así de bien. Así que sin perder ni un instante, comenzamos. Bienvenido, Confusión, R.L. Walker, Drop Step, de su nuevo trabajo para este 2016. Confusión, comenzamos. Thank you. música de este saxofonista de New Jersey, From Sunset to Sunrise, el disco que nos propone este en este 2016. Una delicia de disco, es todo así, una pasada, con melodías más o menos tranquilitas. Y hemos comenzado en este programa, hoy martes, que por cierto abrimos el mes de marzo, con este Drumstep, Al Walker, saxofonista fantástico, una delicia que nos ha encantado. Pues de un flautista nos vamos con, de un saxofonista nos vamos a un flautista, en este caso alemán, Lenny McDowell. Esto se llama To Remember, también estreno aquí en Confusión, de su selección Extravaganza. Lenny McDowell, que tiene nuevo disco entre comillas, porque es una selección de los temas que ha ido lanzando a lo largo de estos últimos años, un fantástico flautista, además hemos escuchado aquí muchas veces en Confusión, un álbum que se llama Selection of Extravaganza de este 2016, To Remember, lo que escuchas de este flautista germano, una verdadera maravilla. Pues seguimos contigo, que esto no ha hecho más que empezar, y aquí pues seguimos disfrutando junto a ti de toda esta música. Vamos a ver qué nos cuenta el pedazo de guitarrista Bernard Alcorn de Chicago. Hi, I'm guitarist Bernard Alcorn, and I'd like to introduce you to my new CD entitled Stay Tuned, and greetings to all the friends of Program Confusion. discazo que te presentamos hoy de este pedazo de guitarrista de Brighton, Reino Unido, Stuart Red, Dreams to Reality. Nos quedamos con el tema que le da título de un disco que, bueno, te voy a decir quiénes tocan aquí: Dave Weckl, Randy Brecker, Jeff Lorber, Eric Marienthal, entre otros, Tom Kennedy, Kim Stone. Un verdadero acontecimiento este discazo del guitarrista británico Stuart Red, Dreams to Reality, una verdadera gozada, ¿eh? Cuando llegó a mis manos me quedé impresionado porque digo, qué bien suena este disco, la producción que hay detrás, los músicos, una pasada de verdad. Stuart Red, guitarrista, Dreams to Reality, el tema que escuchamos del álbum homónimo que presenta estos días y además muy bien arropado, como te acabo de comentar, con músicos de primer nivel. Esto es Confusión aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música. Seguimos. Acabo de conocer, se llaman Four Knox Five, norteamericanos, y esto que escuchas, Uptown Tree, con un disco que presentan estos días, Moody Man. Música bastante curiosa. En este disco encontramos un poquito de todo, y cuando digo un poquito de todo, y es la verdad, salía en caballo entre nuyas, algo de smooth, mucho funky, algo de soul, new soul. Un disco que sorprende. Y otro discazo que, bueno, es una pasada, este Family Dinner Volume 2 de los también norteamericanos Snarky Puppy. Fíjate que bien suena este Liquid Love. Es un poco larguito el tema, pero merece la pena. All I need is a taste of your love, babe. Come on, give it to me. All I need is your liquid love, babe. Come on, give it to me. I need. Smooth to the last drop. Got a sip. Just like the taste. Ooh, I don't wanna come down. I'm flying. don't wanna come down. I'm flying high over the ground. Ooh, you got me licking my fingers. I wanna get every ounce within you, baby. When I'm with you, I feel no pressure. All you give me is pleasure. Come on, fill me up. Hoy te presentamos este discazo que mañana, si no cambio de opinión, pues será portada en el podcast del miércoles Family Dinner Volume 2, el volumen 1, Volume 1. Lo lanzaron hace 3 años en 2013, una delicia. Esta formación genial, Snarky Puppy. Una música impresionante, además tienen un plantel de músicos que... yo no sé cómo se lo montan a la hora de salir de gira, porque deben ser 14 o 15. Con sección de vientos, también impresionante. Snarky Puppy, Liquid Love, de su nuevo disco, presentan estos días Family Dinner, Volume 2. Snarky Puppy, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Pues seguimos con este pedazo de teclista, cuyo disco, Conception, ya te presentábamos hace unos días. Esto se llama Passion Through, es uno de los últimos temas del disco, que nos suena muy bien, muy bien. Ken Pou, aquí en radioesperantia.com, Confusión. Thank you. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. El pedazo de saxofonista Andy Watts se fue a Brasil, se juntó con Gilberto Gil y le salió esta delicia. Oh, touché, lo que escucha, Show Me, un pedazo de disco 91. Lo tenemos por ahí, estamos mirando, lo hemos visto, lo teníamos hace tiempo. Una pasada. Andy Watts y Gilberto Gil, casi nada. El disco muy completo de esa época que les dio a todos los músicos de jazz y derivados norteamericanos pues dar un salto a Brasil y hacer música de fusión espectacular. Recordamos pues por ejemplo el otro día de Brasil y Ritenour, Manhattan Transfer, tantos otros. Él es teclista, más que teclista, organista, John Novello, Feng Shui. We'll be right back. John Novello, un pedazo de teclista que hasta pues casi finales de siglo estuvo compartiendo la banda Nia Sin con Billy Sheehan, pedazo de bajista, y el batería que nos encanta, Dennis Chambers, era el teclista. Una banda de fusión New Jazz que estuvo con nosotros hasta el año 96. Y que bueno, en el 2013 lanzaron el Crush, un álbum que tampoco estaba mal, pero bueno, van haciendo cositas, pero como tienen carreras estratosféricas cada uno de los tres integrantes, pues como grupo, como banda, se prodigan poco. Este disco me ha encantado, es del 2016, que presenta estos días John Novello, pedazo de teclista, Ivory Soul, y lo que escucha se llama Feng Shui, como el Feng Shui japonés, creo, o chino, pues cambiando Feng por Funk, Feng Shui, aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Pues seguimos en Estados Unidos, nos vamos con Ralph Armstrong, es un bajista de Detroit, Michigan. Y este tema que va a escuchar de su álbum, lo último que ha hecho, el 2015, Detroit Rising, estaría más cercano al rock duro que al jazz. Pero bueno, a mí me ha encantado, se llama Jefferson Avenue Street. Ralph Armstrong. We'll be right back. este es un discazo del bajista de Detroit, Ralph Armstrong. Ya te dije que este tema tiene mucho más similitud con cualquiera que recuerde de rock duro que de jazz, smooth, etc. Pero es una pasada. Se llama Jefferson Avenue Street y lo firma el bajista Ralph Armstrong. Te hemos propuesto ya, desde que lanzó este discazo de Detroit Rising, es un montón de temas de este disco que es una pasada, de verdad, un virtuoso del bajo. Música estratosférica que nos encanta y que de vez en cuando pues te proponemos aquí en Confusión. Y recordamos, si quieres contactar con nosotros lo tienes fácil, te vas ahí al menú programas, despliegas música, buscas Confusión y pinchas ahí. Te encontrarás un montón de enlaces, pues Facebook, Twitter, correo, varios incluso. Y si pinchas en podcast te encontrarás pues todos los que vamos haciendo, que conforme vamos terminándolos del directo pues los subimos al servidor y ya te los puedes descargar o compartir en formato podcast sin ningún problema. También si lo deseas pues puedes dirigirte a nosotros para lo que quieras, que no hay ningún problema y contestamos todos los correos. Y esto lo digo pues porque es verdad, contestamos todos, tampoco es que nos lleguen demasiados. Y si en algún momento pues nos llegan 14 millones de correos cada día, pues ya nos lo plantearemos el contestarlos, pero de momento como nos llegan poquitos, pues contestamos a todos. Ralph Armstrong, pedazo de músico, pedazo de bajista y un discazo Detroit Rising. Pues nada, tenemos que ir haciendo planes ya para la despedida. Está ya ahí echándonos el aliento en el cogote. Un indicativo, nos iremos con el vocalista Tony Desar, el teclista fantástico Boy Katindig y terminaremos pues con un tema de Mondo Grosso, que no está nada, nada mal. Ya sabes que esto es Confusión, en este punto te deseamos que lo esté pasando bien, nuestros mejores saludos, nuestros mejores deseos, nuestra cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos. Y por supuesto, y en cualquier caso, nuestro agradecimiento. Pues seguimos indicativo y continuamos ya con la recta final de Confusión de este martes, primer día del mes de marzo del año 2016. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Well, it's just so very hard for me. Seconds creep by so painfully till I see you again. Every cruel clock tick says I want you. Then we finally meet again. I hold your face soft in my hand. I'm so entranced by you. Every silent stare screams I want you. You come to me on an endless summer night, just face to face, out of sight. And I feel your lips touch mine as we blend into the dawn. Guess I'll plead insanity, 'cause I'm guilty in the first degree. and I would testify. Every mad, bad thought says I want you. Come to me on an endless summer night, just face to face, out of sight. And I feel. Nuevo disco que presenta este pedazo de vocalista, también teclista, compositor neoyorquino Tony Desare, Want You, Deluxe Edition. Lo que escucha precisamente la titula este disco, Want You, Tony Desare, una delicia. Una voz impresionante. Nos llega desde Nueva York. Pues seguimos, porque ya pues con el amigo Boy Katindi, que es un teclista norteamericano de origen filipino, pues te diremos hasta mañana, que será ya miércoles. Ya entraremos ya un poquito más profundamente en el mes de marzo, y no hemos hecho más que cruzar el umbral de febrero a marzo. Es primer día de marzo, este martes, y nosotros pues encantadísimos de volver a compartirlo contigo en Confusión. Seguimos, Boy Katindi. Fíjate que bien suena este hombre. Presenta disco, se llama Love Fusion y Still September. Pedazo de teclista. Se prodiga mucho lanzando discos, porque es un consumadísimo teclista para grabar discos y para girar con otros artistas, por ejemplo Paul Taylor, Eric Marienthal, Regina Bell, Gary Vias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cuentan con él como teclista para sus giras y para grabar discos. Boy Katindi, It's Still September, y este disco ya tiene sus añitos del año 95 de el teclista norteamericano, aunque de origen filipino, Boy Katindi. Y no tenemos tiempo más que para decirte hasta mañana. Volvemos a la misma hora, 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y ya sabes que si te apetece, pues estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, en Confusión, radioesperantia.com. Saludos también a todos los amigos que nos escuchan a través del montonazo de emisoras que ya emiten nuestros programas. Y nada, que nos marchamos. Si deseas descargarte el podcast, en el lugar habitual, radioesperantia.com, menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast, aunque también, aunque salteado con otros contenidos, lo encontrarás en esperantia.com, que vamos pues alternando con el resto de contenidos, programas de geopolítica y otros posts que te irás encontrando. Pero bueno, con la etiqueta Confusión ahí en esperantia.com no tienes tampoco ningún problema para encontrar los podcasts. Nos despedimos con Mondo Grosso, el segundo álbum que editaban, y este temazo, Family. Bye bye. Mañana más.